Jueves de 19 a 20:30. Yo soy la morsa. Sale del papel y se materializa en el éter. A mi papá lo echaron de la librería porque en vez de vender, leía. En el capítulo de hoy, yo saco. ¡Yo saco! Joe Sacco es uno de los mayores cronistas vivos de este tiempo. Publicó su primer libro en el año 92 rodeado de un enorme silencio. Lo hizo en muchas partes, solo y sin financiamiento. El libro y su forma de hacerlo estaba reñido de una necesidad que no tenían que ver con las necesidades del mercado, que en el decir de Bourdieu quiere decir las reglas de ese campo. En el 82, dice Sacco, cambié mi punto de vista a partir de las masacres de Sabra y Shatila en Palestina. A partir de ahí, como persona politizada, me propuse que en algún momento quería ir y escuchar lo que ellos mismos tenían que decir. Me llevó años educarme en este cambio de mirada. En Estados Unidos es difícil escuchar estas voces palestinas, aunque ahora se escuchan un poco más. Palestina, el libro, ícono de Joe Sacco, empezó en el año 92. Digo, empezó porque fue publicado en partes. Demoró 9 años para salir entero y ese fue el mismo tiempo que él demoró en ser reconocido. Si escribo sobre palestinos, dice, es porque quizás sus voces no se escuchan lo necesario. Pero no soy un activista, solo doy una oportunidad. Palestina está hecho de la necesidad de entender, de hallar respuestas. Es casi un libro antropológico donde vemos a Joe Sacco metido dentro de los cuadritos. Es decir, vemos un cuadro de situación, una escena callejera donde vemos un burro transportando un carro, pero niños que están jugando, chicos que están en el medio del barro, y vemos a Joe Sacco caminando. Cuando piensa en su propio trabajo, dice, la diferencia entre un fotógrafo de guerra y yo es que cuando algo viene hacia mí, yo corro. Si bien él siente la influencia en Goya como pintor, podemos hablar, él cita muchas veces al famoso cuadro de los asesinatos de Goya, la diferencia fundamental entre esto y lo que hace Sacco es que él, como comentaba antes, siempre aparece en los cuadritos y siempre tiene una actitud ante lo que hace, pero que no es muy evidente, porque de hecho él se dibuja siempre con anteojos porque los usa, pero nunca podemos ver los ojos. Entonces tenemos que adivinar qué es lo que él está pensando de esa situación. Te hago una consulta sobre su metodología. Sí. Él cuenta que hace entrevistas y saca fotos y después eso lo transforma en un dibujo, ¿no? En una ilustración. Exactamente, exactamente. Y él al contar todo este mecanismo dice, me gusta incluirme en los dibujos. Así saben que estoy tomando decisiones, aunque no las comparta necesariamente. El corto maltés, no sé si ustedes se acuerdan, era un marinero que viajaba en el tiempo, creado por el italiano Hugo Pratt, cuando lo vivimos acá en la Argentina. ¿Te acordás de él? Bueno, hay cosas similares con Sacco. ¿Cuáles son? Nació en Malta, exactamente. Por eso él también es maltés y vive en el mundo de la historieta. Porque lo que estamos hablando de Joe Sacco es de un historietista. Nació en el año 60... Su primer lengua, como decíamos, es el maltés. Pasó, según él dice, una infancia con su mamá maestra y su padre ingeniero y una gran biblioteca en su casa. Dibujaba mucho de chico. Su primer recuerdo es que viendo un programa en el que había una rana para niños, supongo yo que será Los Muppets, ¿verdad? Sí, rana René. Podría haber sido. En el programa dicen que hacen un concurso y su madre, que también le gustaba dibujar, dibuja y él firma el dibujo. Él gana el concurso. Mi vida relacionada con el dibujo, dice después, empezó con un fraude. Vive hasta los 12 años en Australia, de Malta se va a Australia, y finalmente depara en Estados Unidos, donde estudia periodismo y se recibe de periodista. Las historias de guerra siempre le marcan la vida. Recordemos que Malta vive la Segunda Guerra Mundial, invadida por el Duce, por Italia. Y como que no le cerró la profesión, ¿no? Le cerró, exactamente, no le cierra. Pero ¿cómo es la historia esta? La guerra siempre le da vuelta, entonces cuando se recibe de periodista piensa en la posibilidad de hacerse reportero de guerra. Pero como todo en el periodismo, como en todas las cosas, tiene un camino, empieza a agarrar los trabajos que puede agarrar. Lo que va consiguiendo. Y ahí se empieza a dar cuenta de que el periodismo es un gran negocio al que no le interesa ser parte. Entonces se va para Australia, vuelve a Malta y empieza a intentar hacer fanzines. Todo influenciado por Krum, sobre todo la historieta underground norteamericana. Sí. Y entonces, en un momento de todo eso, junta los petates, un poco de plata y se manda haciendo un montón de escalas en micro a Israel hasta de parar en Palestina. De para en Palestina, se acerca a los reporteros de guerra y nadie le da bola, absolutamente cabida, por más que es periodista y lo que sea. Entonces lo que decide es que va a hacer lo que puede. Mandarse. Exactamente. Y hacer lo que puede es meterse con la gente común, relacionarse con ellos, y ahí se da cuenta que va a poder contar las historias que nadie, de otro lado, ¿no? Justamente. Y que nadie puede contar. Claro. Porque él, hay frases que me interesa compartir, que dice: yo me permito en mi trabajo hacer amistad con las personas que entrevisto. Eso no lo enseña el periodismo. Entonces, bueno, a partir de toda esta experiencia, como les decía, que hace Palestina, y Palestina demora unos 10 años para tener reconocimiento. Ahí gana algunos premios importantes en el nivel de la historieta, hasta convertirse hoy en una referencia de lo que podemos llegar a llamar el reportero que hace historieta. Quería hacer una acotación al respecto que hablas del periodismo y demás. He leído que él decía como que él reconocía que la mirada que él daba era su mirada, ¿no? A diferencia, bueno, cuando hablamos del periodismo, que pareciera que cuando habla del periodismo es la verdad, ¿no? De hecho, se habla del cuarto poder y demás. Exactamente. Justamente él es muy crítico de esta situación y del periodismo en general, porque dice que la objetividad no existe, que es una farsa que se vende, y que él, para marcar terreno con respecto a eso, por eso se pone él mismo en escena, para que vos veas que él siempre es subjetivo, siempre está en la situación y tiene una postura con respecto a la situación. Y es muy curioso para quien lo lee que eso se hace evidente. Es decir, se hace evidente porque vos ves cuál es la postura que él está teniendo ante las cosas. Es manifiesta. Él, exactamente. Entonces, nunca muy evidente, ¿verdad? Nunca muy evidente. Pero vos podés terminar tomando tu decisión. Es decir, ¿yo haría lo mismo que él está haciendo en ese caso? Claro, o sea, como que plantea un poco una pregunta también. Exactamente, exactamente. Y aparte hay una cosa importante que tiene que ver con todo el trabajo que él hace con respecto a la guerra, es que... Vemos en Yo de Saco que la guerra es una cosa que no es una sucesión de disparos y de bombas y de muertos, sino la guerra sucede mientras continuamos viviendo. Y creo que eso es lo que se hace más evidente en todas las historietas de él. Tenemos que decir que, si bien hablamos de Palestina como el libro emblema de él del año 92-93, después hay 10 libros a continuación. Gorazde, que es la guerra de Bosnia, lo saca 7 años después, en el 2000. Acá lo tenés en portugués, ¿no? Sí. Exactamente. El Mediador es del 2003, El Derrotista es el del año 2003, y El Derrotista es un libro que a mí me interesa, me gusta mucho cómo empieza, porque en el prólogo él dice: ya sé que están rumiando de bronca. No ven la hora de pasar la primera página para clavarme los dientes diciendo que soy un sinvergüenza, que aproveché de mi reconocimiento para editar un libro con todas las historietas que ya edité cuando era joven en fanzines. ¿Este cuándo salió? Este sale en el 2003. El 2003 se llama en español Apuntes de un Derrotista. Esta es la versión en portugués, que se llama Derrotista solamente. Tengo una consulta. ¿Vos cómo lo conocés a este muchacho? A este lo conozco por casualidad, y esto va a ir en el segundo bloque porque es toda una sorpresa. Ah, bueno. Sigo con los libros. El Final de la Guerra, el 2005. La Historia de Sarajevo, 2009. Notas al Pie de Gaza, es 2009. Es un libro muy, pero muy interesante, porque él encuentra en el informe de las Naciones Unidas una nota al pie de un informe de las Naciones Unidas donde se habla de una masacre en Palestina a la que nadie le da ninguna importancia. Una nota al pie, ¿vieron ese asterisco? Sí, acá, algo chiquito sí, abajo. Sí, acá murieron 100 personas. Punto, listo, se desapareció. La letra chica, ¿no? Exactamente. Él hace un libro grosero, muy grande, donde se mete en toda esta historia. Después vienen reportajes, este libro que viene a sus últimos viajes: Palestina, Chechenia, Irak, inmigrantes africanos en el bote con ellos. Y cierra todo este periodo de la guerra con La Gran Guerra, 2014. La Gran Guerra es un libro fabuloso. Fabuloso. ¿Por qué? Porque No sé si ustedes tienen conocimiento, pero en la humanidad siempre hemos contado la historia primero dibujando, ¿verdad? Sí, esta es la historia de la humanidad, ¿verdad? Yo cuando estuve en Mozambique descubrí la cultura Maconde. ¿Cómo es la cultura Maconde? Es una cultura especial de Mozambique donde en una madera de ébano, un tronco de ébano, la persona, el escultor, esculpe una historia que empieza en el cielo y termina en la tierra. Siempre es el mismo mecanismo. Vas contando algo que vos vas a ir dando vuelta al tronco y viendo cómo sucede. Siempre termina, sea como sea, en la tierra y con el diablo de por medio. O sea, Mandinga es el que termina ganando la historia siempre. Esto, de nuestro lado, se replica de una manera similar. Es decir, uso un objeto para contar una historia larga. No me puedo quedar mirándolo, tengo que moverme o el objeto se mueve. Los códices de centroamericanos, como el códice Nuttall, eran papiros gigantes donde vos ibas abriéndolo y ibas viendo la historia. En Bolivia se ven lo mismo, hasta ahora se puede llegar a encontrar o en pequeñas calabacitas, también vos vas girando la calabaza y vas viendo cómo es la historia. Bueno, esto fue evolucionando y parece que antes de que las letras existieran, las palabras que vos podés comprimir una historia grande en un papel, esto es lo que siempre usó el hombre para dejar vestigios de lo que quería contar. Basándose en un tapiz del año del siglo XI que cuenta la conquista normanda de Inglaterra, que es un tapiz que tiene una bocha de metros, ahora no me acuerdo, muchísimos metros, que está todo bordado, ¿no? Sacco se inspira, nuevamente con el tema que siempre da vueltas, que es la guerra, para retratar el primer día de la guerra del Somme, que es cuando inicia la Primera Guerra Mundial, 1 de julio de 1916. Ese primer día, él se inspira, investiga mucho, ya sabía mucho respecto de esto, y termina haciendo este último libro, que es una belleza, que yo lo tengo, es un objeto bellísimo. Este libro vos lo abrís y nunca termina. Lo podés desplegar. Si vos lo desplegás, tiene 7 metros y medio. ¡Qué increíble! Y vos lo vas viendo cómo va evolucionando ese primer día. O sea, vos vas viendo el soldado ¿viste la hora previa cuando está todo bien? Sí, sí. Cuando vos lo vas viendo y lo podés seguir cómo el tipo va llegando y cómo se va poniendo jodida la cosa. Para solo a modo de curiosidad, el que comandó la guerra del Somme del lado inglés era Douglas Haig. Nosotros tenemos un equipo de fútbol que recuerda Pergamino. Exactamente, a este tipo. También una cosa relacionada con el fútbol que sucede en la Guerra del Somme, que también me parece curiosa, es que la Guerra del Somme, los ingleses estaban convencidos que era una pavada, que iban, tiraban 2 bombas y salían todos corriendo. Entonces, en ese día eran muchos que se mandaron porque estaba bueno, no era el ejército. Sino bueno, hacemos esto que esto vamos a tirar bombas. Vamos, lo sacamos y nos volvemos. Y hay un equipo de fútbol que va ahí. Entonces, un equipo de fútbol inglés que va y el director del equipo de fútbol, que es el capitán del regimiento, lo que decide, dice, bueno, yo lo que voy a hacer ahora es, vamos a hacer así. Yo pongo la pelota y cuando explota empieza la guerra, yo tiro la patada, pateo y el que va a buscar la pelota al lado alemán primero es el que gana. Estas son cosas reales que pasaron ese primer día y que están retratados en este libro que se llama La Gran Guerra y que es una maravilla. El último libro que está editado de Joe Sacco está ahí en la mesa, se llama Bunf, y vuelve un poco, sale con la historia, con lo que ha retratado con esta cosa jodida, ¿no? De la guerra, y va un poco a la sátira y al humor que siempre están presentes en todos los libros de Sacco, porque esto es, siempre vamos a ver humor, vamos a ver ironía en todos los libros. A mí me parece como un autor imprescindible. Yo no sé si se puede hablar de alguien que inaugure el periodismo con la historieta, pero después de la aparición del libro Palestina es fácil encontrar este tipo de historietas en el mundo. Es decir, Joe Sacco deja muchas huellas y hay en el mundo muchas personas que han empezado a hacer este tipo de historietas y que de hecho les va muy bien en esto. Tal vez ustedes... ¿Se podría llamar pionero en periodismo de historietas o algo por el estilo? Es algo así. Él reconoce como heredero de Art Spiegelman y su libro Mouse, no sé si lo tienen presente. Art Spiegelman es un norteamericano que escribe Hijo de Judíos, que su padre estuvo en un campo de concentración, y escribe todo el nazismo, cuando los nazis son ratones, gatos, y los judíos son ratones. Sí. Ese libro Mouse es fundamental en la historia de lo que empezamos a, podríamos llegar a hablar como una historieta un poco más seria, ¿viste? O sea, la historieta para adultos estamos acostumbrados a que es porno, ¿no? Pero no hay historias serias. Bueno, Art Spiegelman y Mouse empieza con una cosa que, a mi modo de ver, la profundiza y la eleva Joe Sacco. Si queremos pensar en quién puede continuar con esta historia, se hizo la película del libro Persepolis de Marjane Satrapi, una iraní, no sé si lo... Sí, estaba por comentar. De hecho, hablamos en el programa, sí, ¿no? Hemos hablado ya de la película. Películas para adultos, películas animadas, entró, bueno. Sí, yo pero, creo... Pero claro, es una historieta en realidad. Es una historieta y a él le importa mucho porque esto se ha dado a llamar en el mundo de los libros graphic novel, o sea, novela gráfica, como para elevarlo al nombre que es diminutivo de historieta, que o cómics y esto, y él hace hincapié en que no le interesa cambiar el nombre, que él lo que hace es historieta, es un historietista. Claro. El tema está en que la historieta empieza a ser más seria, nada más, pero no cambiarle el nombre, no decir que es otra cosa, porque lo que él hace se llama así. En función de esto, y no sé si tienen alguna preguntita con respecto a esto, como porque ya podría ir cerrando. Tal vez algunas frases que dice Joe Sacco, dibujar y narrar, eso es una historieta. Y a la hora de definirse, dice que no le gusta pertenecer a ningún lugar, porque eso le da la oportunidad real de criticar todo. Y el periodismo, que era vos justamente lo que preguntabas, porque él es periodista, el periodismo tradicional trata de hacer pasar que no hay nadie interpretando el suceso. Las historietas son en blanco y negro. Sí tienen unos detalles alucinantes. Sí, el nivel de dibujo es increíble. O sea, es muy curioso. Y a mí lo que me llama la atención de Joe Sacco es que vos podés detenerte mucho tiempo. ¿Y por qué recomiendo este libro? ¿Por qué empiezo con esto recomendando a Joe Sacco? Porque la diferencia, creo que cuando uno está leyendo, viste que tenés esa cosa, cuando vos estás leyendo y te está gustando, necesitas continuar. Sí. Para saber qué pasa. Sí. Necesitas cambiar la hoja. Es inevitable esto. Como mucho, el éxtasis te llega cuando terminaste, cerrás el libro y lo tocas porque te pasa algo afectivo con el libro. ¿Y vos cómo lo manejás eso? ¿Lo querés terminar de una o lo vas dejando y lo retomás el libro, lo volvés a leer? Yo, con los libros donde de solo palabras, lo dejo. La diferencia que tengo con Sacco es que me puedo detener. Porque los cuadritos están absolutamente llenos de detalles. Detalles. Es decir, hay como segundos, terceros, cuartos planos. Hay un tipo allá atrás. Siempre hay un tipo allá atrás haciendo algo. No es cualquier cosa, ¿viste? Está haciendo algo. Esto en la Guerra del Somme es alucinante. Alucinante en el medio de toda la batalla y de la guerra, de los disparos, las bombas. Es un tipo que está vomitando. Solo uno. Uno y ves 10.000 tipos dibujados. O sea, entonces, no solamente podés seguir la linealidad de la historia, sino que podés volver a ver los detalles, ¿no? Exactamente. Y esto creo que es lo que hace un exquisito, a él un exquisito, un imprescindible para leerlo, para tenerlo en mente. Yo soy una persona, como todos los cinéfilos, que hemos consumido un montón de películas de guerra norteamericanas y de todo tipo, claro, ¿verdad? Sí. Apocalypse Now, La Delgada Línea Roja, Los Chicos de la Guerra. Yo nunca he tenido la sensación real de lo que es la guerra viendo esas películas en relación a lo que fue leer Palestina. Mira. El Mediador, Área de Gorazde. Para mí, si vos me decís qué es la guerra, se debe parecer mucho a lo que Joe Sacco pone en su libro. Ya nos estás dando ganas, Sergio. ¿Esto se consigue acá en Argentina? Esto es una pregunta sumamente importante la que estás haciendo. ¿Se consigue en Argentina? Es difícil, ahora cada vez es más fácil, porque de hecho él vino a la última convención de cómic que hubo en la Argentina, que se llama Fanta, algo así. ¿Viste? Sí. Ha venido y ha estado acá. ¿Tuvo repercusión? No tuvo tanta repercusión. Apenas salió una nota de él, porque no es tan conocido en la Argentina. Sí, en la última Orsay, la revista del libro que hace Cassiari, justo en la última hay una parte de... Hay una historieta de Joe Sacco que sin duda le dará mucho más popularidad. En la Argentina nosotros vemos las ediciones españolas de D'Agostini, de Planeta D'Agostini, que no las recomiendo porque está todo el tiempo hablando la gente en hostia, esas claro, cosas, sí. Que es una cosa terrible. Como que ver una película doblada. Sí, sí, o sea, es una cosa patética que tenemos que soportar de los españoles. Yo, si, para aquellos que tienen el lujo de saber inglés, recomiendo que la lean en original. En Brasil son muy, muy bien hechas, muy bien traducidas, la hizo la editorial Conrad. Tengo todas esas en relación con la de Planeta, tengo la misma. En una te comes una película, en la otra, porque no puedes soportar a alguien que dice la polla de no sé qué. Claro. Y esas cosas, o sea, te saca de onda ese libro y el otro te mete en la historia. Así que creo que, bueno, en Argentina tenemos una deuda. Yo tengo la sensación, quiero aprovechar también esto a decir, creo que la historieta en la Argentina todavía estamos regodeándonos con las cosas del pasado. Con lo que ha sucedido. Entonces digo, para terminar de provocar a alguien que está por ahí que leyendo, está pensando, digo, ¿lo leo o no lo leo? Yo te digo esto, si a vos te gusta La Fierro, si vos la lees, no lo leas, porque no es esto. Joe Sacco es otra cosa, es otro asunto, no es un pasatiempo. Te vas a meter y te vas a hundir en esto. No quiero obviamente hablar mal de todos los historietistas argentinos, pero creo que después del Eternauta hay un gran vacío. Tenemos grandes dibujantes, grandes humoristas, pero no tenemos tipos que vos te comes un libro y decís, chao, ¿qué es esto? Quiero igual rescatar algunos. Pablo de Santis, Los Resortes Simbólicos, el libro de Max Aguirre, me parece importante. Y tal vez Sudestada es un libro nuevo de un historietista argentino que como que están tomando impulso para hacer un libro de verdad, tratar un asunto de verdad, entrar al fondo de la condición humana, que hasta ahora hemos tratado asuntos de la condición humana. Los libros de Joe Sacco son la condición humana. Un par de cuestiones antes que te vayas, Sergio tiene que seguir haciendo, ¿no? Te están esperando. Sí, sí. Por un lado, él también sigue una banda de rock, ¿no? Él exactamente. Era fanático de los Rolling Stones. Está en proceso el libro de los Rolling Stones. En el Derrotista, que es la recopilación, está una historieta de cuando era joven, él, y siguió a una banda de rock. Hay una cosa de dimensiones alucinante. Parece que siempre está dibujando en ojo de pez. Te metes mucho dentro de los dibujos. Joe Sacco es alucinante. Acá tengo, bueno, un cuadrito de una... Bueno, de este libro que contamos, Joe y el Rock se llama, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, dice, siempre con su fiel estilo, ¿no? Acá está el periodista de rock, bueno, cuando sale la banda y preguntando, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde es la fiesta después del show? ¿Tienen camisetas? Bueno, está el periodista Cholulo, que acá está también representado con el bebé con tempo. Claro, por ejemplo, ¿no? claro. Del Rodrigo. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Jorge Luis Borges. La Mariano Kras es la única librería que, hasta donde yo sé, existe en la Argentina y que no ha dado a conocer el lugar donde está. Y sin embargo sigue existiendo, le va bien y no solo tiene clientes, sino que los va aumentando. A Mariano Kras lo conocí, el dueño. El día que lo echaron de la librería Gandhi de la calle Corrientes, le gritó a la gerente mexicana, esto no es sidra en oferta, basta de poner poronga en la mesa, perdón, pero dijo eso. Se refería a la mesa que uno ve apenas entras a la librería, la mesa de las libros novedades o más vendidos. No tiene que ver con la calidad y sí con precio, y no me refiero a los precios de los libros, sino a los precios que pagan las editoriales para que los libros estén ahí. Desde que las librerías son un shopping, se terminaron los libreros. Mariano Kras fundó en el año 2000 la ALDG, Asociación de Libreros Despedidos y con Gusto. El día que lo echaron, yo estaba ahí. Se fue no sin antes pegarle una patada a la mesa y quebrarla. Apenas los libros se cayeron al piso, se rió y dijo, ahí deben estar a la altura del suelo. Estos libros no elevan a nadie, lo agachan. Yo salí con él tratando de tranquilizarlo, pero él se rascaba la barba y me decía, ¿vos te crees que Rowling escribió Harry Potter en un tren? ¿Te crees esto? Yo no entendía a lo que se refería. Ahí me explicó que esta Rowling es la autora de Harry Potter, que teóricamente estaba con un hijo en brazos en un tren, escribió y ahí, bueno, eso es una gilada, me dijo él. Le gustaba, los que se creen eso son la gente que antes le gustaba Rosa de Lejos. Son los giles que se piensan que ese boludo, me dijo señalando un cartel, estaba cantando en Florida pasando el sombrero. Esto se llama guita. La literatura no tiene nada que ver con esto. Aclaro que el boludo al que se refería era nada más y nada menos que Ricardo Arjona. Ajá. Terminamos en La Giralda, tomando un café con medialunas y hablando. A la noche me dijo que tenía que volver a Calzada y entonces se tocó el pantalón y se dio cuenta que se había olvidado la billetera en la librería. Él me enseñó lo poco que sé acerca de libros. Yo, pibe, me dijo, yo te voy a dar las llaves del reino. ¿Tenés mentor? No, y no sé qué es. Bueno, ahora yo soy el tuyo. Demoré 5 años para recomendarle un autor a Mariano Kras. Y cuento la manera y ahí te respondo lo que me preguntaste antes. Hacía tiempo que él me había recomendado que lea historietas. Me había dado en este orden, El Eternauta, El Corto Maltés y Maus. Llegué a la librería y le dije hace poco... encontré esto y le tiré El Derrotista, este libro azul, sobre la mesa. No lo conoció, no lo abrió, lo miró varias veces, finalmente me dijo, a ver, ¿cómo lo encontraste? Ahí le conté la pura verdad. Le dije que estaba en el aeropuerto de Curitiba, en Brasil, a comienzos del año 2000, y empecé a mirar las historietas, sobre todo por lo que él me había dicho. Miré una de Lomo Azul raro y vi el título, me llamó la atención, Derrotista. Le pedí a la mujer que la bajara. ¿Cuál? Me preguntó ese. Le dije, el azul, quiero verlo. Entonces la mujer se subió a la escalera, lo sacó, lo miró y sin dármelo me dijo, ¿te gustan las historietas? Sí, claro. Entonces ella me dijo, esta no es de superhéroes. Tengo el último Batman. Además, este no es conocido. Entonces yo sentí la energía de Kras y le dije, no, deme eso. Lo compré ciego. En el prólogo ya me había enganchado con su declaración de odio a sus pares. Yo puedo ir su bronca, dice textualmente. Todos aquellos que quieren mi sangre, ellos están diciendo que soy un aprovechador y que esto es apenas una reedición sin vergüenza en medio de tantas otras. Derrotista fue la entrada que tuve a Joe Sacco. Después fue el blanco y negro, el no poder ver los ojos detrás de los cristales de sus anteojos, el humor, la constante ironía y la sensación de pérdida. Cuando Mariano leyó la parte 6 del libro Derrotista, que se llama Al fondo de la biblioteca, me dijo, a este lo ponemos en la mesa. Auspicia este espacio... La Mariano, la librería de Calzada.